y nos vamos a movernos para el lado del Palacio de Justicia, allá en el barrio cívico, porque ahí tiene su sede la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que ha aceptado el pedido de queja presentado por la fiscal Chávez. La fiscal Chávez, si alguno no se acuerda, es la que está queriendo meter en cana a Nélida Rojas de la Tupac Amaru hace mucho rato. Pero bueno, para hablar mejor de esto, vamos a charlar con el abogado defensor de Nélida Rojas. Nos referimos a Alfredo Guevara, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo está, Alfredo? Hola, Tato. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. ¿Sorprendido por esta aceptación o no debería sorprenderme porque la Suprema Corte haya aceptado el recurso de queja de la fiscal Chávez? Bueno, yo entiendo que por ahí la mayoría de la población sí. Nosotros no nos sorprendimos porque estuvimos viendo y en primera fila, digamos. Por ahí el resto de la gente no tiene ese privilegio, pero estuvimos viendo en primera fila cómo Cornejo se apropió y constituyó una mayoría automática en la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, cuestión que quedó en evidencia y mucha gente lo percibió cuando él intentó ampliar los miembros de la Corte. Pero a través de la designación de su ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, más la presencia del ex senador Llorente, más el ex diputado, todos del bloque radical, Valerio, fueron construyendo una mayoría en la Corte, y a raíz de la licencia del doctor Palermo, debió integrarse la Corte, y fue convocado Llorente. Entendemos nosotros ilegalmente, nos opusimos a esta incorporación, pero bueno, todo esto ya avizoraba que esta politización del órgano, máximo órgano judicial de la provincia, iba a hacer que se dictara este mamarracho jurídico, ¿no? ¿Por qué digo mamarracho jurídico? Porque la misma resolución reconoce que no es precisamente recurrible esta resolución de Chávez. Este recurso de Chávez es improcedente porque la resolución de la octava Cámara del Crimen sería irrecurrible, ¿no? Han utilizado una figura que es la gravedad institucional, que obviamente no se configura en el caso, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer, de todas maneras, Tato y a todos los oyentes, el caso de la Tupac Amaru, el gobierno lo tiene perdido, por más que intenten hacer estas patadas de ahogado. Acá lo que están tratando es la prisión preventiva de los miembros de la organización Tupac Amaru. No hay una sentencia sobre el fondo de la cuestión. Los casos que están sometidos a la Corte son la causa de la copa de leche, que nosotros hemos denominado de criminalización de las prácticas propias de organizaciones populares. Esto es el pago de una cuota social, la colaboración en tareas de limpieza de los terrenos, es decir, todo lo que es la actividad solidaria o una organización popular, que son todas actividades lícitas, que no están prohibidas por la ley, han sido criminalizadas en Mendoza. Es un precedente inédito, no solamente en el país, sino a nivel regional. Este caso no tiene ninguna posibilidad de llegar a una sentencia. Es un caso donde, reitero, no hay precedentes, es una acusación forzada, contraria a las pruebas, las mismas supuestas víctimas reconocen todo esto que yo estoy diciendo. Lo único que hay son abogados del gobierno, abogados del PRO, querellantes precisamente del gobierno nacional, instando una causa, politizándola. Pero no tenemos ningún problema en ir a juicio, no tenemos ningún problema en que se haya sentencia, porque va a ser absolutoria, porque esta causa se cae sola. Ellos lo que quieren hacer con este fallo es poner en cuestión la libertad de todos los miembros de la organización Tupac Amaru. ¿Qué es lo que sostenemos nosotros? Que esto no va a poder ser posible, aun cuando no hay corte independiente en Mendoza, aun cuando no hay garantías de imparcialidad, de independencia, porque te reitero, hay una mayoría automática en la corte, Cornejo maneja absolutamente todo en la justicia mendocina, no habíamos vivido una situación así de suma del poder público desde la dictadura militar, pero aún así estas posibilidades son muy remotas. En caso de que, por ejemplo, se decidiera en contra de nuestras pretensiones en ese escenario de yo no quiero calificar de Suprema Corte de Justicia a este comisariado político que se ha instaurado en Mendoza, yo entiendo que se trata más de un comisariado político de tipo estalinista, que es lo que ha hecho Cornejo con la Corte, partidizarla y poner ahí a un comisario que es Valerio, pero aún en ese escenario desfavorable, entiendo que esta causa no puede prosperar, porque no tiene ningún basamento jurídico. Y bueno, mientras tanto haremos la denuncia, nos vamos a pedir el jury, o sea, el juicio político, para que destituyan a Valerio y a Llorente por lo que han hecho